Oh che caro, sì, ti aspetto, ciao, click, maledetto. È l'amore da un fratello, sarà qui tra un'ora, io ti devo ancora assaporare. Delle mosche, sarà mia madre che ci prova ancora con le uova fresche. Uffa, ho una festa domani di famiglia, mi servivano per una torta le tue mani alla vaniglia, ma senti, insistano, tu rimani qui nel letto. Apro piano la porta del lattaio, buongiorno signora, maledetto. È l'amore da affrettare, sarà qui a momenti, io lo devo ancora assaporare. È l'amore da cancellare, sarà qui tra un'ora, io ti devo ancora assaporare. Il telefono strano nei tempi supplementari, ancora sarà qualche mia amica abituata ai particolari. Senti, chiamano, no, qualche spione, mai. Sarà chi sarà, tu non ti fermare, dannazione, dai. Ma ascolta, insistono, avranno dei sospetti. Apro piano la porta, ci sono tutti, maledetto, maledetti. E l'amore intonare, siete tutti qui, io lo devo ancora cancellare. E l'amore da dimenticare, siete tutti qui, io devo ancora assaporare. E l'amore da dimenticare, siete tutti qui, io devo ancora assaporare. La signora Ornella Vanoni, una delle grandi voci italiana de su álbum Ricetta di Donna, un mundo de músicas. Sigo con la garganta todavía delicada, tengo la voz justa para decir lo estrictamente necesario y continuamos. Gana la música. BAP, un grupo de Colonia en Alemania, un grupo que además canta en el dialecto de la zona, Kölsch, BAP, de un álbum de... ¿qué año es esto? Lo tengo por aquí, 2004, y el título del álbum es Songs, S-O-N-X. Vamos a escuchar el primer tema de este disco, Vivo un Van. Vi es cómo, quién y cuándo. BAP. Un mundo de músicas. Fernsehfahrer, Talkshows und Erlösung von der Stange. Erzungerhütchen, onder das rode Wohnwagen. Es nie inflationiert. Was blieb von dir übrig, wenn man ernsthaft definiert? Liebe musst du spüren, was du neu jetzt spüre, ganz allein. Hoffnung steht. Jeder Mensch will wissen, wo er hingehört. Glauben in der Hoffnung, wie der Jungs auf keinen Plan. Doch die Hoffnung schießt zuletzt. Ich will nicht wissen, wo und wann. Alemania y cantándonos en su dialecto, en Kölsch, y el tema Vivo und Wann del álbum Songs. Y nos vamos a Italia, donde vamos a escuchar a uno de los grandes de aquel país, un hombre que todavía sigue en activo a pesar de su fobia de viajar en avión. Él se mueve por Europa, se mueve en tren, y si tiene que salir del continente lo hace en barco. No sé si él todavía siga teniendo esta fobia a volar. No creo que haya cambiado. Me refiero al señor Paolo Conte, de un álbum del año 2010, Nelson. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Tra le tue braccia, en tus brazos, el señor Paolo Conte. Userai questo inverno di foglie e pensieri che hanno scalzi per lontane vie, via da te, via da me. Persona vicino a me, sentirai tra le dita il respiro e la voce mia che ti invita al mare o quel che sia, sentirai. Sentirai. Del álbum Nelson. Mm-hmm. poema de Jorge Soto. Cuenta conmigo. Cuando sientas que la noche te atrapa en tu inmensa oscuridad y que de ella ya no puedes escapar, puedes contar conmigo. Cuando pienses que nadie en este mundo te comprende y ni siquiera se preocupan si tu corazón sigue latente, puedes contar conmigo. Cuando estés tan deprimida por razones de la vida y te sientas de ella cada día más aburrida, puedes contar conmigo. Cuando ya no te importe viajar en los sueños porque tu alma ha perdido poco a poco el anhelo, puedes contar conmigo. Y aún cuando a mí también todo esto me atormente, fingiré que nunca lo he vivido para que confíes en mí y puedas contar conmigo. Un día. La tempête, l'orage, la pluie, la neige. D'eau dévrant, c'est tout un grand manège. Le soleil caché en haut. Loin de rouge des coquelicots, rugit comme un vieux lion rococo. Qu'on disait les Indiens. C'est beau. L'orage qu'on sut en faire passe avec son bruit dans la bruyère. Un jouet de Manitou qui doit être un grand filou pour inventer ses bijoux d'enfer. Comme disent les Indiens. C'est beau. Aujourd'hui. Paolo Conte, de su álbum Nelson, y este tema Cebo, ahí contaba con la colaboración de un par de voces amigas, y en francés, señor Paolo Conte, normalmente, obviamente, él nos canta en italiano, pero esta vez tenía una colaboración, una digamos, inmersión en la lengua francesa. Un montón de músicas. Hoy, martes 24 de enero de este año 2012. Contrabanda FM. Emitiendo en directo, cada martes desde Barcelona, de 4 a 6, programa que se repite mañana, miércoles, de 9 a 11 de la mañana. Y en nuestras radios hermanas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Y otra radio hermana, Radio Almaina de Granada, teléfono 107.2, frecuencia modulada de Granada, Andalucía. Para ver la programación tienen que ir a la página web. Escriban en la barra superior del navegador radioalmaina.org. Continuamos, un montón de música. Así ya que estábamos con Paolo Conte y en Italia, pero en este último tema con una participación en francés. Nos vamos a escuchar ahora a Pietra Montecorvino, de un álbum que además es clarísimo, ella lo deja muy claro. El álbum lleva por título Italiana. Y el primer tema, un clásico, Guarda che luna. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. D'amore vorrei morire mentre la luna dall'assù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire guarda che mare. In questa notte senza te vorrei morire perché son sola a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Señora Pietra Montecorvino, de su álbum Italiana, y este tema, un clásico, de Elgos y Maglioni, Guarda che luna. Y ahora vamos a escuchar otra canción de este álbum, Italiana, de Pietra Montecorvino. y cuenta con la colaboración en la voz de Mohamed Essaima El Alaoui, de Marruecos. Y el tema es un tema de un cantante belga, pero afincado en Francia hace muchísimos años, también un clásico, el señor Salvatore Adamo, y la canción es un clásico, La Notte. La escucharemos en la versión italiana, con la colaboración, ya les digo, del señor Mohamed Essaima El Alaoui. نهار وحدي وفي الليل تحضريني كنحسك بروحي وفي قلبي تضميني نهار قاسي سي جورنو باسو نو بيسارتي اللي يقولي وحب الله معايا نهار قاسي لا نوتي مالادي كوتي اللي يقولي وحب الله معايا اي كواندو انفين اسبونتا الالبا C'è solo buio intorno a me. La notte tu mi appari in mezzo. Invano cerco di afferrarti. Ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai. De Adamo en la voz de Pietra Montecorvino. Un mon de músicas. Yves Montand, una referencia en la música francesa. No solamente era cantante, sino también actor. Muy buen actor. El señor Yves Montand, que ese no es su nombre verdadero, su nombre verdadero era Ivo Livi. Nació en Italia, en realidad era de origen italiano. Nació en Monsumano Alto, en la Toscana, hijo de Josephine y Giovanni, unos campesinos pobres. En 1921, poco después de su nacimiento, la familia de Montand emigró de Italia a Francia. Como

Si decides levantarte después de cada caída y piensas que siempre hay algo o alguien por qué luchar, si lamentas haber perdido un amor, nunca olvides que por algo pasan las cosas. Si en el mundo hay más penas que alegrías, nunca bajes los brazos y no te quejes. Si la vida no es color de rosa como pensabas, trata de mezclar los colores para que formen una sola palabra que perdurará por siempre y no te guardará rencores. Porque solo habrá amistad de la buena y será duradera. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Un precioso tema, un clásico de la canción francesa. Sous le ciel de Paris, sobre el cielo de París, en la voz del señor Yves Montand. Un montón de músicas. No hace mucho, hace menos de 2 semanas, fui a escuchar en lo que fue, digamos, el estreno oficial de la nueva formación de Las Migas. Este grupo, son 4 mujeres, siguen siendo 4 mujeres. Lo que ocurre es que quien era la voz principal del grupo, Silvia Pérez Cruz, lo dejó y ahora tienen como voz principal, como cantante, a Alba Carmona. Y están ya trabajando en un nuevo repertorio y en un nuevo disco. Es decir, todavía no hay disco de las migas con Alba Carmona a la voz. Pero aquí tengo en mi mano el disco que sacaron ellas con Silvia Pérez Cruz, a la voz aún. Marta Robles a la guitarra. Isabel Lodenbach también a la guitarra. Y Lisa Bause al violín y la acordeón. El disco en cuestión lleva por título Reinas del Matute. Y el tema que vamos a escuchar, El camino de los poetas. Las migas y este tema, El camino de los poetas. Bien, y mira, ya que tenemos esto del camino de los poetas, vamos a buscar otro poema corto. Un segundo, les dejo mientras tanto con un poco de música incidental. Después de este poema corto de Giuseppe, un italiano, no afirma así tal cual Giuseppe. Vamos a escuchar otra versión del tema Sous le ciel de Paris, Bajo los cielos de París, en la voz de Mireille Mathieu, otra de esas grandes voces del cancionero francés, una voz que se especuló que podía ser la sucesora de Edith Piaf, casi. Pero es muy difícil realmente ocupar el sitio que dejó Edith Piaf. Bien, de Giuseppe, este corto poema. La vida es linda. Dice, yo soy feliz porque la vida es linda y yo quiero vivir con alegría con muchos amigos de todo el mundo. Giuseppe. Le Ciel de Paris, una gran canción popularizada por Edith Piaf hace ya un montón de años. Quienes estuvieron en el programa, esto fue ya el año pasado, no se olviden, estamos en enero del año 2012. Quienes estuvieron por aquí el año pasado presentando un nuevo disco, aquí con una representación bastante amplia del grupo, fue la hermana pequeña, y Irene Atienza. Creo que vino con Matías Muñoz, pianista y acordeonista del grupo, y alguien más, pero ellos dos seguro que estaban aquí. Y tienen un disco nuevo, un fantástico disco. Y eso que la formación no tiene más de un año de vida, o algo más. Y ya tienen un disco fantástico, La Hermana Pequeña, así solamente se titula el disco. Y un tema de este disco es el que vamos a escuchar ahora, Pisus. Hermana pequeña, Bisus. Estamos escuchando de fondo a la Bohemia Camerata, cuya voz El líder es el señor Pedro Burroeso, que estuvo aquí la pasada semana presentando su disco y presentando su participación este viernes 27 de enero a las 21 horas en la Sala Apolo de Barcelona, Sala Apolo, dentro del Festival de Barnasants, este magnífico, ya consolidado Festival de Canción de Autor, Barnasants. Y estuvo presentando el disco y el concierto. Pedro Burroeso, con la Bohemia Camerata, llega con un espectáculo en que el grupo presenta el concierto, el repertorio de su último trabajo, Misticísimos. Está publicado por Satélite K, que con raíces en diferentes músicas medievales y más modernas, nos conduce desde el pasado al futuro. Un trovador del siglo XXI, con un grupo formado por músicos de lúcida capacidad artística y de gran versatilidad. Está cantado en castellano antiguo y moderno, catalán, árabe, italiano, latín. Misticismo del siglo XXI, donde hay tradición y transgresión. Un trabajo absolutamente insólito, personal, singular y adelantado a su época. Yo estaré por allí, si nos vemos, pues nos saludamos y comentamos el concierto. Sala Apolo, en la calle Nou de la Rambla, 113, al lado del Paralelo, aquí en Barcelona, viernes 27 de enero a las 21 horas. Pedro Burroeso con la Bohemia Camerata. Viernes 27 de enero a las 21 horas en la Sala Apolo de Barcelona. Quien también estuvo por aquí por la radio presentando disco fue Inma Gómez. Nos trajo su primer disco como solista, Blue Season. Y de este álbum vamos a escuchar el tema número uno del disco, Broken. Un montón de músicas. I was in love for you, but it was enough for me. Well, never lost to me. I don't want that reality. Busy thinking, I don't like it this way. But I want you to know that you're always in my head. Nothing to do, nothing to say, it's over. Nothing for me, that is a part of me. It's over, it's over, it's over. It's over, it's over. If you're in this life, could give me what I wanted, won't be enough for me. can be what you want, but I can't, you know. You always understood, and I'd always be by your side. Nothing to do, nothing to say, it's over. Nothing for me, that is a point of me, it's over. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Como cada martes, en directo, desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y también un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso. Los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. De músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.2 de la frecuencia modulada en Granada. Para también lo pueden escuchar con la página web de la emisora, y entren en la página web para que puedan ver exactamente qué día sea, qué hora se repiten los programas. Escriben en la barra superior del navegador, todo junto, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Allí lo que verán, si es que no lo han cambiado en la página web, que el programa aparece bajo el nombre genérico de El Podcast. No Solo Jazz, ese es el podcast de Buena Tarde Noctambules, programa que hacemos aquí en Contrabanda FM los lunes de 4 a 6 y un montón de músicas martes también de 4 a 6. Estos dos programas en el podcast están en el blog que tiene por nombre No Solo Jazz. Entonces así lo verán en la página web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Vamos una vez más a Alemania. Antes estuvimos allí con el grupo BAP, concretamente en Colonia. Vamos a escuchar un disco que hace nada, hace muy poco que ha ingresado a la fonoteca de un montón de músicas. La banda se formó en el año 1985 y su líder es Sven Reikener, que es un escritor de bastante renombre, Sven Regener. El grupo en cuestión lleva por nombre Element of Crime, y obviamente el nombre lo tomaron de la película del mismo título, Element of Crime, de el señor Lars von Trier, si no me equivoco, ¿no? Así es el nombre del director de cine que hizo la película del mismo título, Lars von Trier, exactamente. The Element of Crime. Este álbum, Romantic, es del año 2001. Escucharemos el tema That of Me, Element of Crime. Wisch mir nur noch schnell die Spinnweben aus dem Gesicht, mit Schuhe und Mantel zwäng ich mich hinein. Diesen Arm werd ich heben, dieser Finger löscht dann das Licht auf dem Weg bis zur Tür. Muss ich vorsichtig sein? Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es so dunkel für einen allein. Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es so dunkel für einen allein. Der Klang deiner Schritte weiß die Richtung, in die es mich zieht. Der Dampf deines Atems verklärt meinen Blick. Über nachtschwarzen Häusern singt der Wind ein ratloses Lied. Ein Bein lässt das andere nur ungern zurück. Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es so dunkel für einen allein. Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es so dunkel für einen allein. Dunkel für einen allein. Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es so dunkel für einen allein. Thank you. Warte auf mich, del álbum Romantic del año 2001. Y ya que estamos con música alemana, nos vamos a Berlín, que es donde reside esta mujer, Kitty Hoff. Un disco que es una nueva incorporación, otra nueva incorporación a la fonoteca de Un Mon de Músicas. Este es un disco del año 2007 y su título es Blick ins Tal. Y de este álbum vamos a escuchar un tema titulado Große Freiheit, Kitty Hoff. Oh. Kitty Hoff y este tema titulado Große Freiheit, la gran libertad, de su álbum Blick ins Tal, un disco del año 2007. Vamos a escuchar otro tema de esta mujer. Me encanta la voz de Kitty Hoff. Además, nunca había sonado antes en el programa. Es una nueva incorporación de la fonoteca del programa. El siguiente tema lo programamos. Blaustunde, la hora azul. Kitty Hoff. Dahin als Sonatin in weichen Mollakkorden. Die Töne fallen himmelblass durch Unterwasserwelten. Ein Vakuum, Fische sind stumm, das wird für immer gelten. Kitty Hoff, desde Berlín. Escuchemos otro tema de este álbum. Die Frage ist, la pregunta es. Die Frage ist, wann man die Tür endgültig schließt. Vergangenheit verschweigt eine neue Möglichkeit. Kitty Hoff. Y este tema titulado The Frage Ist, la pregunta es. Bueno, ¿qué estábamos buscando? Así, porque lo siguiente que vamos a escuchar ahora, ya que estamos en Alemania, sigamos en Alemania, y en Berlín concretamente, años 80, retrocedemos 30 años, estamos en el 2012. Retrocedemos 3 décadas y nos encontramos con el grupo Ideal, Ideal, una especie de punk todavía de los años 80, casi no era punk realmente. Grupo Ideal. Y mira, el primer tema se llama justamente como la ciudad, Berlín. Graue Häuser, ein Junkie im Tran. Es riecht nach Oliven und Majoran. Zum Kanal an Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei. Auf dem Gehweg Hunde kot. Ich trinke Kaffee im Morgenrot. Später dann in die alte Fabrik, die mit dem Ost-West-Überblick. Zweiter Stock wird dahinter auf. Neben mir wohnt ein Philosoph. Fenster auf, ich hör Türkenmelodie. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich stehe auf Berlin. Maximal 11 auf dem Kurfürstendamm. Läuft ein Touristenkulturprogramm. Teurer Ramsch am Straßenstand. Ich esse die Pizza aus der Hand. Ein Taxi-Fans in Grumenhahn. Flasche 650 Mark. Für den Westdeutschen, der sein Geld versäumt. Mal sehen, was im Dschungel läuft. Musik ist heiß, das Neonlicht strahlt. Irgendjemand hat mein Gin bezahlt. Die Tanzfläche kocht, hier trifft sich das Ziel. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Ich fühl mich gut. Wir stehen auf Berlin. Berlín, el grupo Ideal, desde justamente aquella ciudad, Berlín. Ellos eran uno de los principales representantes de un movimiento que en su momento se le llamó la German Neue Deutsche Welle, la nueva ola alemana. Y este grupo, a comienzos de los años 80, sale este grupo. Y este disco, concretamente Berlín, es del año 1980, justamente ese mismo año. Ah, se los había dicho antes. Uno de sus grandes éxitos digamos, las canciones que le dieron popularidad al grupo Ideal. Justamente una de ellas fue Berlín, y otra es la que les voy a hacer escuchar ahora, Blaue Augen, a los ojos azules. Ideal MTV lässt mich völlig kalt, und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grenze vom Mütz aus den 50s, 60s, alles Soul und Tons gemeint. Aus Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Gefährlich, zu viel Gefühl. In seiner Fetner schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Mein Sex and Drugs and Rock'n'Roll ist das Maß an Sturmfall. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Nur der Scheiß ist wirklich rein. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, lebensgefährlich, zu viel Gefühl. Ideal y el tema Blaue Augen, ojos azules. Un tema más de este grupo. Voy a cambiar, les iba a hacer escuchar Telepatía, pero nos vamos a otra, la número 9 de este álbum, que es Telefon, ¿sí? Ideal, grupo de la German, ¿se recuerdan, no? Como les dije que se llamaba el movimiento, ¿se recuerdan? German Oi Deutsche Welle. Aquí tenemos Ideal y Teléfono. Thank you. hier im halben Pfand. Du hast gesagt, du meldest dich, warum tust du es nicht? Ich weiß, ich will dich wiedersehen. Ich denke viel an dich. Wie soll ich das nur überstehen? Ich bin verschossen. Sophia am Telefon. Von früh bis in die Nacht. Ich weiß, es ist der blanke Hund. Was du mit mir machst, was du mit mir machst. Mit Sophia am Telefon. Von früh bis in die Nacht. Ich weiß, es ist der blanke Hund. Was du mit mir machst. Estamos ya en la recta final del programa. Nos quedan unos 15 minutos más o menos de música, un poquito más. Vamos a hacer un cambio radical de giro. Vamos a dejar Alemania y nos vamos a Italia y nos reencontramos, porque este señor hace muchos años, ya décadas, 5 décadas posiblemente, tranquilamente, pongamos 4 para no exagerar, 4 décadas atrás, era una voz de éxito en toda Italia y parte del resto del mundo. En Sudamérica era muy, muy conocido, y aquí en Cataluña, en el Estado español también. El señor Renato Carosone, de un álbum titulado Made in Italy. Es una recopilación de temas de Renato Carosone, y vamos a escuchar en primer lugar uno de sus grandes éxitos, Marucella. Marucella, Marucella. El señor Renato Carosone, lo tenemos aquí preparado ya en el reproductor. Esto es Un Bon de Músicas en Barcelona los días martes de 4 a 6 de la tarde, en la Radioneta Valparaíso, Chile, los martes para las 22 horas, y en Granada, en Radio Almaina. Tiene que consultar la parrilla en la página web radioalmaina.org. Renato Carosone, Mazzurella. Oi, chi sente? E chi mo canta appresso a me, oi, patramente. S'affaccia luna per vedere, per tutta sta marina, da procitare a sina. Se dice guarda là, una femmina che fa. amaruzze, te misero in dall'occhio mare, e me mi sembietta a meno dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo ce mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Aiuta, se tu non vieni a m'aiutare, e m'è venuta una voglia ardente di passare, e viene di noi bella, e dammi sta bucchella, capa m'avvelena. E zucchero se fa. Maruzzella, Maruzzella, te misero in dall'occhio mare, e me mi sembietta a me non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo ce mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Ora mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo ce mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Renato Carosone, este napolitano famosísimo, hace ya un montón de décadas en Italia y también en gran parte del mundo castellano parlante, digamos, ¿no? En Latinoamérica era muy famoso, por lo menos en Chile lo era, el señor Renato Carosone. Otro de sus grandes éxitos, Mambo Italiano, Renato Carosone, desde Nápoles al estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Avuta, avuta, avuta, chiaratarataratara, scordammi ciò passato, sì, me ne vola paesa. È ritornato a Napoli, dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale americano, ballando il mambo all'Italia. Hey, hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go. You make that Siciliano, all you calabrese to the mambo like a crazy whip. Hey mambo, don't wanna tarantella. Hey mambo, no more mozzarella. Hey mambo, mambo italiano, try an insalata with a fish and baccalà and then. Hey rumba, I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo. Mambo italiano, go, go, go. Check like a Giovanni. Hello, pussy, did you get a happy in the fits when you mambo italiano? Dirigete la sta compagna vostra che ha giù perduto sogna fantasia. Hey, compa!

Renato Carosone. Y tenemos el tiempo justo para un último tema. Nos vamos a Suiza, Zurich, uno de los más grandes grupos de aquel país, Zürich West, de un álbum del mismo título, y una canción de este álbum que, curiosamente, el videoclip eligieron hacerlo aquí en Barcelona. Yo tuve la suerte de trabajar con ellos. Y Schenke dir mis Zürich West. Mein Herz, mehr hab ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es ist es gut und es gibt noch mehr, ich was würd nehmen, aber dir würd ich's geben. Seven ist eine kleine Bar irgendwo in dieser Stadt und ich bestelle einen Witzkühl, hocken irgendwo an Ort, wo's kein Platz hat. Du schaust ein bisschen um, wer so umeinander hocken, aber kennen. Du will ich nie mehr rein, innen überall. Hocken Leute hinter den Shampoos, Köbeln gegen eine Frau und ein Typ. Und ich bin an einem Flut und hange aneinander an und reden etwas über nichts und nur ich bin allein. Hier und da wechselt das Licht, hier und da verschwinden wieder zwei. Irgendwo und irgendeines geht in den dunkelblauen Vorhang auf. Hinter dem Vorhang hat es eine Bühne, auf der Bühne steht eine Frau, die in der Unterhose irgendeine Show zeigt. Spüre plötzlich, dass ich irgendeinen Hang auf mich Knie habe und drehe mich um und neben mir hockt eine, die ich nie vorher gesehen habe und fragt, ob ich alleine sei und sie sei auch allein. Mir ist auch nicht überlegen und ich gefalle ihr noch so, sie will einfach ein bisschen reden. Vielleicht sollte ich hier noch sagen, sie sieht schön aus. Sie ist eine Schöne mit schönen langen Haaren und klar bin ich nervös geworden, klar habe ich getrunken. Und mit jedem Schluck hat sie mich noch ein bisschen schöner aufgetrunken. Und nach jedem Glas Champagner hat sie gang noch eins gefallen. Ich hab zahlt und zahlt, bis sie einfach nicht mehr können. Und hab gesagt, hey, wollen wir nicht zu mir oder so. Und sie hat gesagt, ich könnte so verwöhnen. So mir eine halbe Stunde könnte ich kommen. Und sag mir einfach nur noch wie viel. Sag wie viel gibst mir, wenn ich komme. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, da was es ist, es gut und zünd es gut. Na, merk ich, was wir gern, aber dir würd es gern. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, da was es ist, es gut und zünd es gut. Na, merk ich, was wir gern, aber dir würd es gern. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, da was es ist, es gut und es gut. Na, merk ich, was wir gern, aber dir würd es gern. In mein Herz, mehr hab ich nicht, du kannst es haben, du kannst es, ist es gut und es geht, noch mehr, ich was will. Y con Zürich West llegamos al final de esta cita con un montón de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas también en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.2, frecuencia modulada de Granada, online con la página web radioalmaina.org, todo junto, radioalmaina.org. Pulmón de Música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Espero que la próxima semana, espero estar mejor de la garganta. En fin, me cuido, pero claro, cosas que ocurren, resfriados. Estamos en invierno y estos cambios bruscos de temperatura, es un invierno que no termina de llegar del todo, pues nos juega malas pasadas. ¿Qué más? Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Jay ha estado con nosotros a lo largo de casi todo el programa desde Santiago de Chile. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Hasta el próximo, cuando quieran ustedes, hasta la próxima oportunidad. Adeu, bye bye. Thank you.